pero yo quiero olvidar tristezas, lamentos y algunos sentimientos. Sin mucho que pensar, todo terminará. Más de un sueño en la basura terminó, se rindieron para nunca más volver. Otros hoy en cambio piden el perdón, pues negaron y la moda los cambió. Tristezas, lamentos y algunos sentimientos. Sin mucho que pensar, todo terminará. Este juego no lo quiero, me resisto a tus reglas. Cumplir es una estúpida ambición. Sha la la oh, sha la la oh. El futuro es tan incierto, lo sabes. El presente no analizas ni lo ves. Tus problemas son recuerdos del ayer. La ignorancia, el camino por recorrer.